¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, contento con esta gran actuación que tuvo Cañuelas en la 30 edición de los Juegos Bonaerenses. Se obtuvieron grandes resultados, Adrián, por lo que tengo entendido, muchas medallas que vienen para Cañuelas en diferentes disciplinas. Sí, la verdad que estamos en condiciones de decir que fue una actuación histórica de los cañuelenses, de los y las cañuelenses, porque bueno, trajimos cuatro medallas y bueno, solo presentamos una delegación de 45 competidores, así que yo creo que es muy meritorio lo que hicieron los chicos y las chicas allá en Mar del Plata. ¿Qué fue lo que se obtuvo, Adrián? Bueno, dos medallas de oro, una en fútbol tenis, que la ganó la pareja compuesta por Martínez Gaola y Paz Rivarola. También otra medalla de oro en lo que es gimnasia artística masculina, con el cañuelense Tomás Ubiri. Después también tuvimos una de plata en lo que es freestyle rap, con el cañuelense Lucas, perdón, pero estoy caminando por eso, bajito, pero puede ser, Lucas Laborde, ganador de la medalla de plata en freestyle rap, y también medalla de plata en tenis de mesa con Morena Silva, que hace una aclaración, Morena jugó la final con una chica, Morena tiene 12 años, jugó la final con una chica, la contrincante tenía 18 y era el número uno en Argentina en tenis de mesa, así que es muy meritorio, y bueno, lo que hizo Morena también en el tenis de mesa, y también, bueno, estuvimos muy cerquita en básquet 3x3, categoría sub-16, perdimos en la medalla por el tercer puesto, por la medalla de bronce, ante Bahía Blanca, y también hay que destacar que, por más que no se consiguieron medallas en otros deportes, estuvimos con una muy buena actuación, porque hay varios quinto puesto, sexto puesto, séptimo puesto que realzan la actuación de los cañuelenses. Justamente en eso quería recaer, más allá de que bueno, el resto de los deportes quizás llegaron a esta instancia de semifinales como lo más avanzado y perdieron incluso en el cuarto puesto y quedaron en el cuarto puesto como sucedió por ejemplo en el básquet, el balance dentro de todo es positivo. Sí, muy positivo, como te decía, habría que ver bien los libros, pero es una de las mejores actuaciones de Cañuelas en los Juegos Bonaerenses en la historia, en los 30 años, porque por lo que te decía, la delegación fue de 69 personas, pero los deportistas fueron 45, y bueno, traer dos medallas de oro y dos de plata es muy, muy bueno, y bueno, estamos muy contentos. Hay que agradecer a toda la gente del municipio también, que todo es un sistema, bueno, la gente de compras, de finanzas, por supuesto la intendenta Marisa Fanzi, que apoya el deporte desde el minuto cero, siempre muy agradecido con su apoyo, y todo lo que pusieron su granito de arena para que los chicos puedan estar en un muy buen hotel en Mar del Plata, que puedan almorzar y cenar de la mejor manera. También que tengan su buzo, su campera, en los viajes a la etapa regional, que tengan su vianda, que viajen placenteros en un buen micro. Todo es un trabajo de muchos meses, y bueno, los resultados reflejan que hicimos un gran trabajo. ¿Y qué sensaciones encontraste o te contaron desde allí, desde Mar del Plata, de cómo lo vivían los chicos? Nada, mirá, la verdad que hoy hablé con el dueño del hotel, que estaba muy contento del comportamiento de los chicos y chicas ahí en su hotel. Así que, y bueno, ayer, por ejemplo, uno de los chicos cumplió años, se les festejó con torta y demás, todo el grupo unido. Estuvieron muy unidos todos los chicos y chicas, la verdad que fue una experiencia hermosa. Y nada, vamos por más el año que viene, ¿no? Estamos hablando con Adrián Monod, director de deporte sobre los Juegos Bonaerenses que hoy tuvieron su final, su conclusión. Ahora, Adrián, justamente vos lo decías, camino al año próximo, pensando y mentalizándose en un esquema muy similar que obtuvo buenos resultados y que llevaba también a un sistema distinto que era la conformación de selectivos que antes no se hacía. Claro, habrá que ver si esto sigue el año que viene de esta manera, o se vuelve de la forma tradicional, que era más con los colegios y demás. Pero, por ejemplo, este año hubo también una etapa interregional, o sea, una semifinal. Después de la etapa regional hubo un interregional que sería una semifinal para llegar a Mar del Plata. Fue duro, los que llegaron fueron realmente los mejores de la zona, esa es la realidad. Ahora, ¿qué se sabe de los chicos? Ya están regresando, me imagino, de camino ya para Cañuelas. Sí, ya están en viaje. Calculamos que a las 22, 23 horas estarán más o menos por acá, por Cañuelas. Ahora, lo último para cerrar, ¿qué otro tipo de actividades van a proponer o qué se viene por parte de las municipalidades del sector de deportes de cara a lo que queda antes de terminar el año? Bueno, nada, como sabrán, estamos a full con nuestras escuelitas deportivas, por ejemplo, las de fútbol, que tenemos diferentes sedes, ya superamos los 130 chicos y chicas, felices, estuvimos de paseo por la cancha de Boca los dos lunes que pasaron, y nada, la alegría de ver a los chicos y chicas contentos y felices de conocer uno de los estadios más importantes del mundo, diría, nada, te llena el alma, y vamos por seguir afianzando en distintos, en más barrios, en más localidades, tanto el fútbol masculino, el fútbol femenino y también otros deportes.